A las 3:20 de la tarde del día miércoles, solo deseo que desaparezcan los rastros del trabajo. Huir de la oficina y buscarte por la ciudad hasta encontrarte donde estés y proponerte, silenciosa pero firmemente, abandonar la fiebre y el vértigo que sellan cada día y, eligiendo un rincón profundamente nuestro, dedicarnos como si no hubiera cosa más importante a hacer el amor.